Miércoles. Conducta transformada. El mensaje de Juan el Bautista tenía dos partes clave: el arrepentimiento y la conducta. Ambos estaban claramente conectados. La palabra griega que usó Juan para arrepentimiento, metanoeo, es una palabra compuesta: meta, que significa cambio, y noeo, que significa pensar. De este modo, el arrepentimiento significa cambiar la manera de pensar sobre algo. Cuando Juan dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, le estaba diciendo a la gente que el reino de los cielos venidero requería una visión completamente nueva. En otras palabras, al preparar a la gente para la llegada de Jesús, al preparar el camino para el Señor y al enderezar las sendas para Él, Juan estaba desafiando a la gente a cambiar su visión del mundo y su manera de vivir. Lee Lucas 3, 10 al 15. ¿Cuál es la esencia del mensaje de Juan aquí? ¿Qué le está diciendo a la gente? Ver también Santiago 2, 14 al 26. Lucas 3, 15 al 17. La gente se preguntaba diciendo, ¿entonces qué haremos? Respondiendo les decía, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba a la expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Un aspecto clave del arrepentimiento es la confesión del pecado. El otro aspecto clave es cambiar de conducta de acuerdo con los principios del reino de los cielos. Nada menos que eso podía prepararlos para la venida de Jesús, quien traería un tiempo de refrigerio tal como nunca habían visto. El bautismo estaba estrechamente asociado con el arrepentimiento. De hecho, Lucas dice que Juan predicaba el bautismo del arrepentimiento. Ser lavados en el agua simbolizaba el cambio de visión de la vida, un nuevo comienzo y el perdón de los pecados. Aunque las palabras fuertes de Juan ofendieron a algunas personas, la Biblia indica que venían a escucharlo grandes multitudes, y salía a él, Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán. Pero no solo venían y escuchaban, confesaban sus pecados y eran bautizados. Muy bien, tú crees en Dios, crees en Jesús, crees que Él murió por tus pecados y que tienes salvación solo por medio de su justicia acreditada a ti únicamente por fe. La pregunta es, ¿cuán bien estás siguiendo los principios de la justificación como lo expresó Juan el Bautista? ¿Cuán bien revela tu vida la fe que profesas tener?